Hola mis amigos, les habla Chupetes y con toda la banda más alegre del país le queremos decir ¡Feliz Año Nuevo y aguante el nuevo milenio! ¡Felicidades para todos! ¡Alegría!